estamos en comunicación con el ruso. ¿De la Todo Bien? Hola, ruso, ¿estás ahí? Acá estamos. ¡Feliz cumpleaños, querido! Muchas gracias, campeón. Qué lindo día, sí. La verdad, dejando de temprano, muy lindo día. Un lindo sol ahí para ir calentando los motores. La verdad que sí, sí. Un cumpleaños bastante lindo. Lo arrancamos muy bien y lo vamos a terminar con todo, ¿viste? ¿Cómo es esto? Con Tuti, contanos cómo viene la Todo Bien. Han pasado acá ya por el aire de Sándwich, en la tribu, el mediodía, nos han visitado, pasamos su música, pero hoy es un día súper especial porque me parece una fecha muy, pero muy linda. En Beatflow Córdoba 5509 van a estar los Marcianos Crew, Black Pantera, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, sí, sí. Y festejando una tu cumple. Fecha. Vamos, la verdad, con muchas ganas de tocar, muchos cumpleaños, muchas fiestas, porque está nuestro, está mío, el del Peti, es el bajista que también es pasado mañana, el del comandante. Ah, ¿el Peti también cumpleaños mañana? El Peti cumpleaños mañana, así que estamos casi todos en sintonía casi. Y el comandante, así, o sea, hoy a la noche ahí en Beatflow le avisamos a los muchachos que aguanten porque vamos a salir tarde. Y sí, la verdad que va a ser una noche a lo que nos gusta a nosotros, ¿viste? Atiéndole un poco de fiesta. Muy bien, muy bien. Muy, muy alegre de todo. La verdad, muchas gracias por el aporte, por todo, siempre está bueno. Así que... Un gustazo, viejo. Sí, para invitar a la gente, contanos más o menos o qué tentempié nos podés tirar, qué nos vamos a encontrar hoy a la noche ahí en la Fiesta de la Flor. Hoy a la noche tenemos un show, la verdad, muy, muy potente armado. Tenemos armado un show particular que armamos para hoy. La verdad es que es muy potente todo. Nosotros somos una banda de reggae, le decimos, pero la verdad es que es medio raro, la verdad, la banda de reggae que hacemos. Y le tenemos todo preparado para una fiesta muy buena. Así que después, si quieren, podemos usar una entrada para sortearla también con ustedes. Estamos sorteando, de una, ruso. Buenísimo, sí, la verdad es que... Yo, su último show que los vi fue en una Fiesta de la Flor también, en el Salón Pueyrredón, pero en un marco de... Eran todas bandas reggae, ¿no? Entonces, me imagino que uno acomoda... Tratamos de buscar un poco una mixtura. Tenemos muchísimos temas. Por suerte tenemos de todo tipo. Entonces, tratamos de pensar una fecha que le vamos a dar al público, ¿no? Justamente para lo mejor, para el entorno, más que nada. Para estilo. Tenemos temas más regueros, más rockeros, más... De todo un poco. Entonces. Y esta noche se viene bien de ahí. Hoy viene trap, de sound system, de hip hop. Exactamente. Hoy viene noche potente, con esto te lo digo, más que nada de ese tipo, es potente. Genial. Es potente la palabra. Así que sí, muy contento, la verdad, con mucha ansia, siempre. Siempre muy lindo salir a tocar, así que estamos muy contentos. Genial, ruso. Guitarrista de la Todo Bien. Hoy a la noche van a estar tocando en Beatflow. Esto es Córdoba 5509. Las anticipadas, métanse a Fiesta de la Flor. Si no, en la Tapuer van a costar un poquitito más. Y además vamos a sortear, como venimos juntando ya firmas durante toda la semana, como si fuera una solicitada, a fin de programa, un par de entradas para que oyenta de Sándwich pueda entrar gratarola. 4866-1095, 4864-0489, si no, en Facebook somos @ Sándwich Tribal. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños, ruso, nos vemos de la noche. Gracias, campeón. Nos estamos viendo, éxito, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Esto es Emsimio. Va a estar hoy, ya tú sabes. Hoy a la noche en Beatflow. De la noción del tiempo, somos el espacio. Hallando ruinas, convirtiéndola en palacios. Somos la voz, la cultura de lo urbano. La mano armada cuando el lápiz está afilado. Quienes representamos el terreno marginal. Desahogándonos siempre en busca de la libertad. De la ciencia somos el camino matemático. Para los críticos, poetas problemáticos. Somos lunáticos al narrar verdad. Somos poesía viva contra toda autoridad. Somos la fusión de vivencia y pensamientos. La contemplación de momentos y argumentos. Somos la calle, el detalle del valle. Viajando en el vinilo hasta que se raye. Y si se raya y no suena, mandamos a capela. El ritmo hace tiempo está en las venas. Somos los negros claros y con orgullo. Sin chamullo, lapicero destruyo. pero construyo al mismo tiempo. Hace que compases viajan como el viento. Es que somos quizás un mal necesario que saca el pecho por todos los barrios del norte, del sur, del este, del oeste. A quien no interesa, le metemos fuerte. Es que somos esos incomprendidos que sobre el ritmo rimamos perdidos. Los que han salido de cosas bravas y para contagiar escriben con ganas desde las tinieblas, otra vez desde mi cueva. Oscuridad y condena bajo otra luna llena. La tierra clandestina donde exploto el lapicero, donde corto las cadenas, donde me volví un guerrero. Perros de la nieve, flow entre papeles, ritmo subterráneo de mi barrio. Aquí lo tienen entre muros y planetas. Rimas se completa entre estilos y apariencias. Libros y vivencias entre graffiti con actitudes. Entre mercenarios de los barrios que nos tapan las virtudes. Entre bolígrafos gastados, tinteros agobiados. Entre musas excusa, entre buenos y malos. Entre sahumerios de basura, ángeles caídos. Escritura pura que viaja pa' tus oídos. Baldosas, tramposas, promos y poetas. Entre humos adictivos, tantas marionetas. Donde yo vivo le llamarían gueto. Esto cierra más en la jungla de concreto. Esto cierra más en la jungla de concreto. Somos la rima del flow que camina en la cima del bloco mensaje. Calle. Somos la trama, la llama que gana cuando hay un frutel de las calles. Traje. Somos el detalle del oscuro valle cuando hay que tonar como el traje. Baje. Somos el dialecto que mata los cuentos, esto se hace con sentimiento. Rápido, lento, sufrió el pavimento. Incremento el talento creado en el cemento. Atento. Atento. El mono talento.